ya no era tan buena, que ya no quiso aguantar. Ay, se fue, no sé por qué compadre, pero se fue. Ay, se fue, no sé por qué compadre, pero se fue. Sus regaños, sus golpes y algo más.